Y por eso tenemos la oportunidad de hablar con Adriana Dolengevich, quien es coordinadora de los infantos juveniles, coordinadora del Centro Preventivo Asistencial en Salud Mental Infanto Juvenil, a quien le damos los buenos días. Adriana, Marcos Barros te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Marco. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Y la verdad, muy importante poder charlar con vos en esto de que corrernos de la vara adultocentrista y preguntarte cómo ha sido la pandemia a nivel de esto, ¿no? Infanto juvenil, cómo ha sido esto no asistir a clase, esto de también que se comenzó, ¿no? Romantizando la cuarentena y estaba muy lejos de eso, ¿no? Sí, absolutamente. Fue un año, la verdad, muy difícil, muy traumático en algunas situaciones para los chicos, las chicas, los chiques, los adolescentes, que perdieron sus espacios propios de referencia regulados, digamos. No es que han habido distintos momentos en esta pandemia, por supuesto, hay momentos de mucho encierro y después momentos en que pudieron volver a cierto contacto con sus pares, pero no esos espacios regulados que de alguna manera son importantes para poder crear, para hacer deportes, para tener cierto marco de reglas posibles, como la escuela, como un club, como talleres. Y esto la verdad que los ha dejado como nuevamente metidos en la casa, mirando gran parte del tiempo la vida de los adultos. Claro. Totalmente, ¿no? Y ha sido una situación, digamos, que no sé si habrá registro que haya sucedido antes, ¿no? Esto No, así. Claro, de no relacionarse con sus pares y bueno, y también cómo afecta esto, ¿no? También pensando por ahí en adolescencia, en la posibilidad de manejar una computadora, conectarse en las posibilidades que existan, ¿no? Pero en las infancias por ahí más difícil todavía, ¿no? Cuando se cortaron en los primeros pasos en la educación y bueno, también cómo afectó esto. Y sobre todo el tema de la autonomía progresiva y de la posibilidad de ir tomando decisiones y de cierta independencia y de cierta intimidad que se va armando en la vida por fuera de lo familiar. De todos modos, me parece que es interesante pensar que no ha sido para todos igual. Esto que hacía referencia, por un lado, en la cuestión de las edades y la disponibilidad de dispositivos. Claro. Y de conectividad, pero también, a ver, que hay niños que han tenido más cerca a sus familias, a sus madres, en distintas situaciones de la manera en que cada uno lo ha ido transitando. Ha sido difícil, digamos. También es cierto que en muchas situaciones familiares los padres han tenido que hacer de padres, de maestros, de salir a buscar el sustento como se pudiera. Es como, bueno, cada familia es un mundo en esto, ¿no? Hay quienes se las han arreglado mejor que otros con el tema de la virtualidad, pero llega un momento en que la vida no es solo la virtualidad. Adriana, Laura Fioqueta la saluda, buen día. Hola, Laura, buen día. Y como familias, ¿cómo hacer para que esos niños y esas niñas, esas niñas, vuelvan a resocializarse? ¿Cómo hacer para volver a juntarles con los amigos, a prepararlos para eso? Creo que hay que estar siempre intentando este borde de la posibilidad de generarles un lazo con otros. Cuando estaba todo cerrado era a través de la virtualidad, cuando se fue abriendo fue la posibilidad de una plaza o de conectarse en algunos clubes, bueno, estaba esta posibilidad, ahora ya está todo como mucho más abierto. Pero sin que esté contrapuesto al tema del cuidado, porque uno se puede juntar y tener cuidado, y se transmite también en esto, porque sumado a todo lo que hablábamos, ha sido un año totalmente atravesado por algo tanático, ¿no? La presencia del tema del conteo de los muertos, de la posibilidad de morirse, del tema de que los abuelos se pueden morir, para los chicos ha sido... creo que no medimos todavía los efectos, no lo podemos medir porque la estamos transitando. Claro. Ahora, el hecho de generarles dentro de las posibilidades que uno tiene, cierto afuera es fundamental, cierto afuera en el sentido de algo que no esté todo metido en la casa, ¿no? Desde el juego con otro niño, a través de por ahí, en su momento de mayor cierre, la cuestión de algún juego virtual o alguna comunicación virtual, hasta hoy, bueno, hoy ya es diferente. Entonces, me parece que hay que estar como muy atento a las posibilidades que hoy se brindan de poder hacer, de facilitarle, favorecerle alguna actividad con alguien de su edad, que es fundamental en este momento. Mucho se ha hablado... En los centros de infantos juveniles, que son centros preventivos, asistenciales, o sea que se hace toda la parte, por un lado, de tratamiento, cuando hay algún niño, niña o adolescente que esté sufriendo por algo, también está toda una instancia que se llama preventiva, y que en realidad la respuesta nuestra fue armar talleres de verano para favorecer este tipo de lazos y volver a hacer algo que tenga que ver con lo colectivo, con el trabajo con otro, con la creatividad con otro. Esto tan necesario, ¿no? Con el juego, fundamental. ¿Y qué lugar en ese sentido juega la escuela, no? Ahora ya está el calendario para el 2021, pero bueno, siempre observando si viene o no viene la segunda ola, y si es así, de qué manera va a venir y si nos va a permitir que los niños y las niñas vuelvan a las aulas. ¿Qué opinión tiene al respecto desde el punto de vista psicológico, cómo les afecta a los chicos haber roto la rutina de no ir ya a la escuela? Y ha sido también muy desigual, según las zonas, según las escuelas, según los medios de los papás, o sea, ha sido muy muy diferente la situación de cada uno de los niños del país. Creo que si la situación persiste, todos estamos esperando que rápidamente llegue la vacuna y que esto sea un mal sueño realmente, pero seguro. Si no fuera así, bueno, lo que también agarra de una manera que nos deja sin red, como no había antecedentes de una cosa así, no se sabía cuánto iba a durar. Entonces, creo que muchos quedaron como a la espera nada más. En muchas otras áreas empezamos como a intentar, o sea, intentando, equivocándonos y abriendo y buscando maneras de estar cerca de los pibes, las pibas, y de una forma que no perdiésemos el contacto y que, los por ejemplo, los centros infantos juveniles no se mudaron de lugar, siempre la referencia fue esa, entonces la gente podía seguir acudiendo a los centros de infantos juveniles. Las actividades educativas, la verdad que tampoco se sabía realmente si era el tema del contagio. En muchos lugares del mundo se abrió, se cerró, se armaron burbujas, como que todo el mundo ha ido ensayando distintas alternativas. Creo que es lo que se puede hacer, porque no es que alguien sabe y otros no. En esto se ha ido construyendo una manera de transitar esta situación. Seguro. Adriana, Nacho y Adriana, buenos días. Nacho Vila te saluda. Hola Nacho, buen día. Buen día. ¿Cómo mencionaste el tema de la desigualdad, no? Y eso es como también clave en las diferentes formas en que terminó afectando esta pandemia en las diferentes infancias, si se quiere. ¿Cómo lo visualizás en ese sentido? ¿Cómo lo has vivido en ese sentido? Y la verdad que ha sido, primero se dijo esto de que la pandemia nos igualaba a todos, y es bastante relativo, digamos. No es lo mismo las posibilidades de enfrentar una situación así, según donde vivas, según la escuela que vayas, según, o sea, muchas situaciones que van dando un marco diferente a esta situación. Los lugares rurales también, a ver, por un lado no han tenido el tema de la accesibilidad en cuanto al tema escolar, de la conectividad, ha sido muy difícil. Una familia con un solo teléfono y con datos, teniendo que hacerle de maestra de cosas que por ahí ni ellos mismos conocían, ha sido muy complejo, ¿no? Pero a la vez tenés que los chicos han podido jugar de otra manera, conectarse con la tierra de otra forma. Es como que son espacios muy diferentes. Que creo que no todo es bueno ni todo es malo, que en cada situación uno tiene que poder evaluar con qué contamos y qué podemos hacer ahí. Sin duda que la situación socioeconómica ha sido muy diferente según los sectores, no hay duda de eso. Y los chicos son los principales afectados. Sí, totalmente, Adriana. Y esto de las afecciones también, me imagino que durante la pandemia, la etapa más fuerte, ¿no? De casos también aumentó la demanda, ¿no? De los centros preventivos asistenciales en salud mental, ¿no? Pensando en crisis, ¿no? Pensando en esto de nuevas realidades, nuevas cotidianidad. La verdad que me imagino que también ha aumentado la demanda en ciertos momentos. Al principio no, porque fue como esto que decía Laura, de cierto romanticismo en la Totalmente. cuarentena, también mucho miedo, y luego sí, empezó a aumentar gran parte de la demanda en muchas situaciones de crisis, debido también a esta cuestión del encierro que por ahí no es que no se podía salir, sino el encierro en que los ámbitos propios estaban como interrumpidos en relación a las distintas infancias y adolescencias, como afectó mucho el no lazo posible del tema de la escuela, incluso el tema de todo en la virtualidad también, a ver, para algunos niños era la vida a través de la computadora, Claro. el afuera, todo les salía por las pantallas. Muchas veces aparecían con síntomas aparentemente graves y que rápidamente cuando uno generaba cierta orientación a las familias y cierta posibilidad de empezar a pensar de vuelta ciertas estrategias, se aliviaba bastante. Bueno, otros han requerido tratamiento, por supuesto, distintos tipos de tratamiento en función de lo que nos estaban consultando, pero sí ha aumentado la demanda, sobre todo este último tiempo. Claro. Adriana, le agradecemos muchísimo su tiempo y la verdad nos parece muy importante en esto, ¿no? De tratar estos temas y corrernos otra vez y lo decimos porque es importante corrernos del adultocentrismo y ver estas realidades, ¿no? También en el día a día y en esta pandemia. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buen día, Adriana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Felicidades.